each other's names on bio sheets for the very first time. One of them's James, the other's some name. She changes every time she laughs across his bed. But the light of the moon leads the way towards the morning, and the sun's well on the way. Too soon to know and know, oh my God, never tell. If I could, I'd fold myself away like a card table, a concertina, or a Murphy bed. I would, but I wasn't made that way. So you know instead, I'm open all night and the customers come to stay. And everybody tips, but not enough to knock me over. And I'm so tired, I just work to share. The light of the moon leads the way towards the morning, and the sun's well on its way. Too soon to know, and oh, oh my God, oh my God, whatever, etc. Teníamos, no hay mejor manera de empezar el domingo que con Ryan Adams, este americano, antiguo cantante de Whiskey Town, una banda de esencias blues y rock al estilo más profundo de América. Empezó su carrera en solitario hace ya algunos años y le ha llevado hasta este Easy Tiger, editado hace pues el año, hace dos años, en 2007, del cual hemos extraído una. Escucharemos después otra de las que consideramos que es mejores canciones, las más sencillas, pero también las más cálidas, las más emocionantes, pero también las más desgarradoras. Esta era Oh My God, Whatever. Acompañado casi permanentemente de su banda The Cardinals, aunque en los créditos no aparezca, lo cierto es que bueno, pues ha conseguido una simbiosis interesante con esta banda. Su logotipo, la rosa de neón blanco, es la que aparece sistemáticamente identificando sus conciertos. Yeah. Poor little rose beaten by the rain. In the wind, in the gale, thunder in the hail. Sometimes I feel like I'm going insane. Without the numbness or the pain so intense to feel, especially now it added up through the years. And I taught myself how to grow without any love, and there was poison in the rain. I taught myself how to grow, now I'm crooked on the outside, and the inside's broke. Most of the time I got nothing to say. When I do, it's nothing, and nobody's there to listen anyway. I know I'm probably better off this way. I just listen to the voices on the TV till I'm tired, my eyes go heavy and I fade away. 'Cause I taught myself how to grow love, and there was poison in the rain. I taught myself how to grow till I was crooked on the outside. I taught myself how to grow without any love, and there was poison in the rain. I taught myself how to grow till I was crooked on the outside. Inside's caved, crooked on the outside. Inside's caved, crooked on the outside. Inside's caved. I taught myself how to grow old. Enseñé a mí mismo a hacerme mayor. Eso es lo que nos susurraba Ryan Adams en este segundo tema. Y sí, era Ryan Adams. Cualquier otro neófito lo hubiera confundido con el famoso canadiense. Me estoy refiriendo a Neil Young, esa voz aguda, cautivadora, nos recuerda infinitamente al cantautor que lleva ya pues casi 40 y tantos años en la escena del rock y que, bueno, pues desvela de esta manera una de sus muchas influencias. Y es que Ryan Adams, una vez abandonado la pureza del country de Whiskey Town, la verdad es que ha editado discos enormemente eclécticos. Saltó a la fama con rock and roll, algo que nos recordaba mucho a cierto sonido de los Strokes o del nuevo rockabilly. Encontramos ciertas semejanzas con los Smiths o incluso con Jeff Buckley en Love is Hell, disco que hemos escuchado muchísimo aquí en El Puente, y luego encontramos un enfoque mucho más cercano al country con el Jacksonville City Nights, pero lo cierto es que en este Easy Tiger del 2007 son canciones premeditadamente concisas, temáticas. Nos cuesta separar una canción de la otra, como si se tratara de un álbum conceptual, único, como si fuera una única reflexión. Y es que Ryan Adams es uno de los escasísimos cantantes que son capaces de efectuar versiones de grupos muy muy alejados a sus gustos musicales y conseguir crear canciones únicas, nuevas y enormemente personales. En este Easy Tiger encontramos una versión del Down in a Hole de los Alice in Chains. En discos precedentes recuerdo que teníamos una versión de Oasis también y bueno, pues la verdad es que es interesante ver la capacidad de adaptarse a otros géneros y de llevarlos a su terreno. Pero si hemos mencionado a Neil Young, lo cierto es que no era casualidad. Os animo a comparar las voces de estos dos genios cantautores a los cuales les separan unos 35 años de edad y algunas generaciones más. Yeah. cuando eras joven y libre? ¿Cómo te sentías cuando estabas solo? Siempre estabas pensando en los juegos que yo jugaba, intentando aprovechar mi tiempo al máximo. Pero tan solo el amor puede romper tu corazón. Intenta recordarlo siempre. Solo el amor puede romper tu corazón. ¿Qué ocurriría si tu mundo se derribase? Tengo un amigo al que nunca he visto. Esconde su cabeza dentro de un sueño. Alguien debería llamarle e intentar que saliera de ahí dentro. Intentar recordar y recuperar todo aquello que ha perdido. Only Love Can Break Your Heart es uno de los primeros discos de la carrera de Neil Young. Está dentro de su álbum de 1970, After the Gold Rush, donde intentaba descubrirse a sí mismo, intentaba todavía pulir lo que sería posteriormente su mayor virtud y su más reconocible género. Me refiero a ese estilo entre folk y country que tan reconocible le ha hecho. Lo cierto es que es uno de los álbumes más puros. Supura toda la pasión que había dentro y también todo el entorno social que vivía América, el continente americano, durante ese decenio de los 70 y 80. Posteriormente, cierto es que Neil Young, bueno, pues optaría por mensajes mucho más eléctricos, incorporando la distorsión junto con su banda Crazy Horse, y se acercaría mucho más al rock, incluso al grunge, con su participación en Mirrorball con Pearl Jam. Pero para el día de hoy, aquí en El Puente, nos vamos a quedar con su primera época, la época del After the Gold Rush, la época de Harvest. Thank you. Dos años más tarde, Neil Young grabaría Harvest, álbum al que daba título la canción que acabamos de escuchar, deliciosa, basada en simplemente un la menor y un re mayor. Encontramos, bueno, pues una canción melancólica sobre el amor que ha de llegar. Y es que Harvest es uno de los discos más populares de este canadiense. Encontramos bastantes estilos, pero todos muy cercanos al country. Encontramos alguna que otra guitarra eléctrica también. En este tema encontramos una guitarra slide y extraordinariamente la el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Londres, lo cual le ofrece unos matices y una sensibilidad pues muy original. Lo cierto es que este Harvest incorpora muchísimas canciones sobre el desamor, sobre cómo construirse de nuevo para empezar de nuevo. Encontramos el Man It's Made, que nos habla de qué clase de compromiso se busca con una mujer. Encontramos el Heart of Gold, el Old Man and Out on the Weekend, canciones melódicas, accesibles, pero también encontramos temáticas sociales como Alabama o Are You Ready for the Country. Lo cierto es que hemos escuchado este disco millones de veces. Y como intentamos hacer todas las semanas en el puente, intentamos compartir con vosotros discos eternos, canciones únicas e imperecederas, porque a fin y al cabo es el testamento de todos estos músicos y también, ¿por qué no?, el nuestro. Y así buscaremos en el pasado para dilucidar nuestro futuro. Escucharemos las canciones y las letras de todos los artistas para intentar aprender y aprender a vivir. ¿Acaso te despertó para decirte que tan solo era un cambio de planes? Sueña, sueña, déjame llenar tu taza con las promesas de este hombre. Te vi dar mucho más, te vi darme muchísimo más de aquello que yo podía acoger. ¿Acaso solo voy a cosechar una parte? Y mientras los días pasan, perdemos la esencia y el sol nos castiga. Ahora tengo que cerrar, mi amor, mejor me voy. Mi caballo no era tan veloz y lo perdí. Pero tengo una estrella de reserva en la estación de tus caderas. Vuelvo cada día allí. Paso las horas muertas. Voy a regresar, voy a resistir. Quiero registrarme contigo. Voy a regresar a mi manera de vivir. Quiero marearme contigo. Voy a regresar, voy a resistir. Vuelvo cada día allí, cada día. Ahora tengo que pagar mi error, así aprendí. Cada página de la lección que me perdí. Todavía hay escenas que revelan la emoción a toda vela. Vuelvo cada día allí. Sé que me esperas. Voy a regresar, voy a resistir. Quiero registrarme contigo. Voy a regresar a mi manera de vivir. Quiero marearme contigo. Voy a regresar, voy a resistir. Vuelvo cada día allí, cada día. Quiero registrarme contigo. Solo podía ser el autor de semejante declaración de intenciones, Quique González. Este Avión en tierra pertenece al Pájaros mojados de 2002. Lo cierto es que escuchamos hace algún tiempo el disco que grabó en acústico en directo, y hemos querido recuperar y volver a los orígenes con este disco de 2002, que bueno, pues lo que nos ofrece es una evolución importante desde el Salitre 48. El disco anterior estaba marcado por la austeridad, era pues realmente era una serie de maquetas encadenadas. Sin embargo, en este Pájaros mojados, la discográfica Universal puso a su disposición mejores medios para conseguir un trabajo mucho más pulido, con muchísima mejor producción y una incorporación también de instrumentos que enriquecen enormemente el álbum. Y es que una, y pese a toda la parafernalia que consiga enaltecer el disco, no sería nada sin la esencia, sin las letras melancólicas, heridas, cansadas y a veces depresivas y angustiosas que Quique nos regala tema tras tema. Pero no solo las letras, sino también su interpretación, su voz, su mirada, sus gestos hacen que todo aquello sea enormemente creíble, que nos produzca escalofríos el averiguar y conocer todo aquello que nos quiera contar. Mantiene, pese a todo, esa esencia de la noche americana, esas guitarras acústicas, esa cercanía con el autor tan cercano al country, y por eso hemos querido secuenciarlo después de Ryan Adams y de Neil Young. Thank you. con el palpitar de una percusión, agonizaba este reloj de plata. Uno de los últimos cortes del Pájaros Mojados. En esta ocasión, Quique cambiaba la guitarra por el piano. Una balada en la cual le podemos imaginar derrumbado sobre su piano. Una canción estremecedora, desgarradora, donde su estribillo nos emociona más que nunca. Antes de que caiga mi avión, desengánchame. Antes de perder el control, desenrédame. Será solo un momento. Nuevos tiempos vendrían posteriormente para Quique González. Tal vez en lo personal, pero seguro en lo profesional. Abandonaría Universal y empezaría su carrera en solitario. Cargado con su guitarra, iniciaría una gira de conciertos acústicos cercanos, en salas pequeñas, que permitiría, bueno, pues gestar lo que ha sido su carrera presente. Lo cierto es que, ha tenido como compañeros de travesía a Los Secretos, con quien ha compuesto muchísimos temas, y lamentamos no verle como telonero de Joaquín Sabina, gira en la cual fue invitado, pero que sería posteriormente cancelada por la enfermedad de Joaquín. Esperamos verlos algún día juntos y allí estaremos para contároslo. Miss you in my life. our answers within every smile. And time again I'd lose my chances to reconcile. And even if I had my time over, it would take a while to reveal all my best intentions that I let slip by. I miss you in my life. So I miss you in my life. I miss you in my life. Now I miss you in my life. Teníamos a Xavier Rudd, que no nos dejemos engañar por su nombre, no es ni catalán ni holandés, es australiano, de pura cepa, es un australiano defensor de su territorio, amante de los instrumentos acústicos clásicos, de su Torquay en Victoria natal, y que nos deleita con esa voz tan cálida y reconfortante. Xavier Rudd nos recuerda en ocasiones a Ben Harper, no solo por sus orígenes australianos, sino y aborígenes, sino también por ese gusto por la guitarra slide, por esa mezcla enormemente caprichosa entre los instrumentos acústicos y la voz. Escuchábamos el Miss You in My Life, una desoladora canción interpretada con finger picking a la guitarra acústica y con su voz, y puntualmente, si os habéis fijado, con una campanilla que sonaba discretamente en un segundo plano. No es la primera vez que escuchamos un tema de Food in the Belly de 2005 de Xavier Rudd. Lo hicimos ya hace algunos programas en el puente, y como siempre os animo a visitar nuestro podcast, la cajita donde celosamente guardamos toda la música, parte importante de nuestro alma, en esa caja de música a la que todos podéis acceder. Se entra tecleando www.elpuente.blogs.terra.es. Allí encontraréis toda la música y todos los comentarios que semana tras semana nos vais dejando. Pero volviendo a Xavier Rudd, lo cierto es que ha conseguido una reputación importante dentro de Australia, América del Norte y Canadá, interpretando, incorporando el didgeridoo, el instrumento típico australiano del un tubo de madera vacío, para dar el bajo a sus canciones. Ha incorporado ese instrumento dentro de la parafernalia de los músicos, de las guitarras y de las percusiones, y de esta manera ha conseguido enorme reconocimiento. Tan solo en mi mente, todo el tiempo que he estado fuera, todas las temporadas que estuve lejos, perdí tanto mi tiempo. Recordaba cuando te abrazaba y miraba dentro de tus ojos y era el único para calmar tu temblor cuando te escuchaba llorar. Te echo de menos en mi vida. Tenías tus respuestas repletas de sonrisas y tiempo, mucho tiempo después, perdimos la oportunidad de reconciliarnos. Who do you think you're dealing with? Who would you think you are dealing with? You think you are dealing Victoria, Australia. Viajamos a Arkansas, la tierra natal de Joy Purdy. Es un cantautor americano con una voz muy similar al pasado Xavier Root, influenciado también mucho por los cantautores americanos que, bueno, pues allá por 2005 editara Julie Blue, dentro del cual hemos extraído este St. Lawrence Spitz. Es que descubrimos a Joe Purdy por una canción llamada The City, que juraríamos que estaba interpretada por Adam Duritz, el cantante de Counting Crows, pero cuando, bueno, pues vimos que era él, la verdad es que me abalancé sobre su discografía, porque la verdad es que sonaba muy bien. Forma parte, bueno, pues de toda esa avalancha de cantautores independientes. De hecho, Joe grabó este Julie Blue en su propia casa, lo cual, bueno, pues le da una cercanía y una calidez que difícilmente se puede conseguir en los estudios. La verdad es que nos cuenta historias de amor, historias de pérdida, nos cuenta un poco su vida y es un poco lo que queremos compartir con vosotros. Flujo, reflujo, te hundes, amigo mío. Ni siquiera lo intentes. No luches. Nunca ganarás. ¿Con quién te crees que estás hablando? Navegando por el río caprichoso. La lluvia cae cada vez más rápido y las aguas hacen las olas crecer. Escupo. ¿Con quién te crees que estás tratando? Intentaste subestimarme. Ahora las olas golpean tus hombros y hace cada vez más frío. Tu bote se está hundiendo. No tienes a ningún sitio a donde ir. Creo que lo dejaste escapar. ¿Con quién te crees que estás hablando? Nos vamos a despedir en esta edición número 49 de El Puente con todo nuestro cariño, os nos despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos con la edición ya número 50. Nada más, esperamos haberos realizado las veces de hoguera, de cálido amanecer en esta gélida y llena de copos de algodón flotando por el cielo mañana de domingo. Nos vamos a despedir con otra canción de Joy Purdy, se llama Mary, y nos habla de una mujer que caminaba sobre el agua, que me sonreía, y a la que intenté llamar una y otra vez. Hasta la semana que viene. I saw Mary, she was walking on the water, smiling at me, and humming her river song. And I tried to wave, but she was walking away. She said that she'd been waiting on me all day long. Trying to call her, said, please come back. Cause I didn't mean to make you sad, she said. Well, don't you worry, cause I'll see.